Usted también, señora. También metiéndose en vaina. ¿Quién será capaz de admitir sus errores? ¿Quién los asumirá sin que sus familiares lloren? ¿Quién quiere ser real? Ven y cuenta tus secretos. Todos se esconden algo, créeme, nadie es perfecto. Constantemente pegarles donde más duele, haciendo fuertes comentarios hasta que víctimas se alteren. A carcajadas de errores de gente que va y viene, sabiendo que son actos que profundamente hieren. Es uno de tantos infinitos problemas, como el alcohol que tomo sin cesar y no es para olvidar penas. Bórralo, es en vano, hay penas que son eternas, como cuando digo te amo sin ni siquiera quererlas, solo para tener una gran noche de sexo, con el tiempo dejarlas sin significante pretexto. Así como yo, si tú también lo has hecho. Imagina todo lo que pasa bajo el mismo techo. De que son abismos que entre familiares se abren. Pasé años peleando por ciego contra mis padres. Cambié deporte, botellas, estudio, rap, novia, amigas. Borracho defendiendo mi camino inestable. Donde oscurece el destino, el dinero te esquiva. Pero son simples obstáculos de distintas vidas. La cual al rap, oh, sí, se la apostó completa. Mi vida no vale mucho, así que tú solo interpreta. ¿Quién será capaz? ¿Quién admitir sus errores? Soy un rebelde que te revela lo oculto detrás del orgullo. Escucha bien, te lo diré. Este es el día, el momento oportuno. Me creía un compañero, un amigo tuyo, pero tu novia desnuda en la cama probó que de esa no es de ninguno. Aprovecha, escucha la voz de una garganta que no tiene nudo. No me importa que ardan en fuego, si desde luego yo voy por el humo. Entre la espada y la pared, somos tres y pienso en uno. Sin jalarte de la raíz, tiene el flow de un son montuno y tú no. Venga con cuento, qué tal que el movimiento. Si confiar en esta mierda es en mi peor defecto. Soy esperanza en vano, llamo en sí a gusano, que hacen que escriban con odio y usen estas manos. Debo cambiar, lo repito una y mil veces. No habrán sonrisas falsas, se hacen estupideces. Olvido, digo, pero ignoro y borro con el pasar de los meses. Lamento prometerte el mal y solo darte peces. ¿Quién será capaz de admitir sus errores? El rencor se manifiesta como un peso sobre mis hombros. En mi familia materna, cuando fui niño, fui un estorbo. Apartado a un lado, sin afecto, creciendo solo. Hoy en día los menosprecio para no tenerles odio. Mi madre, muy ocupada y sin tiempo para ser madre, me hizo terminar criado por vecinos de mi calle. De familias, mil problemas, casi la ausencia de un padre. Creo que soy un milagro en un clima tan inestable. Yo pretendo ser amable, esta vida es un cinismo. Tratando de no joder a nadie, y me jodo a mí mismo. Para no sentirme herido, me lleno de egocentrismo, que me guardo por dentro y me callo, caigo en lo mismo. Tres amigos reales que me quieren y siempre me ayudan, además de los falsos que solamente me adulan. Creen que es fácil ganarse mi afecto y se confían, y no se dan cuenta que los trato por hipocresía. Soy la mentira, recházame por lo que canto, que jamás en la vida estarás en mis zapatos. Tu problema es querer ser quien yo. ¿Lo ves? Exacto. ¿Quién pagaría el precio sabiendo que cuesta tanto? ¿Quién será capaz de admitir sus errores? ¿Quién los asumirá sin que sus familiares lloren? Si quieres ser real, ven y cuenta tus secretos. Todos se esconden algo, créeme, nadie es perfecto. Todos se esconden algo, créeme, nadie es perfecto. Todos se esconden, nadie es perfecto.